Manuel Rodríguez Lewin, es referente nacional de la corriente política Nunca Menos, que hace una referencia desde su espacio a los actos de violencia del día 9 de julio sobre los cuales hemos hablado. Nuestro más enérgico repudio a cualquier accionar antidemocrático de todos estos sectores que históricamente han violado el Estado de Derecho y han sido cómplices de los peores regímenes militares y su claro acompañamiento civil. Nuestra máxima solidaridad con los compañeros de prensa y los compañeros de C5N. Nunca más en Argentina tiene que haber hechos de violencia por cuestiones políticas. Desde ya creemos profundamente en una sociedad igualitaria, democrática, donde se respeten las opiniones de todos los argentinos y argentinas. Y nuestro respaldo absoluto al gobierno democrático y popular encabezado por el compañero Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner. En nombre de toda la Mesa Nacional de la Nunca Menos y como secretario general de su organización, les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia y saludos, gracias a todos. Mi nombre es Diego Manuel Rodríguez. Por ejemplo, me gusta la calle. Les recuerdo que pueden comunicarse al 1150 123589. Aquí Faustino nos dice, aunque sea un pequeño burgués, como diría un PC, soy peronista. Bueno, no me parece pequeño burgués tomar un buen coñac, me parece verdaderamente razonable. Sí, te voy a objetar el comentario anterior, ya lo he hecho varias veces. ¿Vos crees que somos tontos, Faustino? Es decir, los mismos guionistas que te hacen un programa extraordinario de humor para Tinelli o para quien sea son los nuestros. Los mismos periodistas de primer nivel que realizan las coberturas, son los nuestros, digo, si falta una prueba lo tenés ahí a Armando Vidal. El tema es si vos tenés los cañones y el presupuesto dispuesto para poder establecer la comunicación adecuada y hacer, por ejemplo, un gran programa de humor o un gran programa de información. El tema es si no te restringen los recursos, pero en el orden laboral que conocen los medios por adentro, los periodistas son los mismos. Después tenés 4 o 5 jetones que ponen la cara en pantalla, pero el nivel de elaboración, no hay nada que envidiarle a unos o a otros, porque hay varios que hemos recorrido todos los medios comerciales y elegimos estar acá, ¿me entendés? Creo que esa idea de que los comunicadores de derecha son mejores que los comunicadores populares es una soncera, también inficionada por la comunicación concentrada. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, gracias a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de Sicus. Pedilo en las librerías o en www.sicu.org.ar. Periodismo violento. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Historia de Artigas y la independencia argentina. Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del padre de los pobres. De Eduardo Ascuya Meguino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Seguimos en la señal. Aquí nos aclara a Faustino Velasco, no, para nada, quise decir eso, es un tema de cobertura, de alcance, nosotros no quedamos en la alternativa cuando deberíamos ser los principales. No, no, no dijiste eso, dijiste, soy muy descreído de la llegada de los comunicadores populares a la gran masa. Yo solamente les digo, ¿de dónde se creen que nacen las personas? ¿De un repollo? Es decir, el esquema Tano Seminara, lo que hemos vivido aquí con los bloques de humor, con Peter Capusotto y sus videos, con Pedro Saborido, lo que hemos vivido con Pachu Peña, con Capanga. ¿De dónde creen que salen los grandes éxitos de la televisión? Salen de nuestros compañeros trabajadores. Ahora, en algún momento, si no hay recursos en un lugar, tienen que parar la olla en otro y colaboran en los dos lados. Y los técnicos, ¿ustedes creen que estos operadores son distintos, son menores que los que trabajan en los medios comerciales? Le puedo asegurar, habiendo recorrido todas las radios habidas y por haber, que tal vez el mejor equipo técnico de operadores sea el de la gráfica, o por lo menos uno de los mejores, comparado con radios comerciales donde uno, viste, se sienta y el operador lo único que quiere es irse. Acá se ponen las pilas adentro del programa, aún con errores, como cometemos todos, pero está dentro del esquema, del esquema técnico impecable, cómo se debe llevar adelante un medio. Si no, no estaríamos acá. Si esto fuera algo trucho, como gustan decir, no tendría sentido elaborar un producto de esta naturaleza para una emisora que no lo valiera. La emisora lo vale, ¿me entiendes? Aquí me informa Omar Zanarini, mensaje de oyente, nos dice, pero es para después, o es lo que acabamos de pasar. A ver, vamos a ver. Para después. Bueno, después porque quiere insertar otro tema. Ahora vamos con eso también. Gracias, Walter Rabioso, Alito de P, Carlos Álvarez, Alberto Álvarez, Walter Rabioso, Carlos Alberto Pereira Mele. Un fuerte abrazo para todos. Pereira Mele, nos debemos todavía una charla sobre política internacional con él aquí. A ver, arriba con los Wilburys. Y ya que estamos, ya que me picaste, pero creo que hace al fondo de la discusión, porque de la toma de conciencia del poder propio también se elaboran políticas. Si recurrimos al área internacional, yo no sé si hay medios que puedan ofrecer un área mejor que el de la señal medios. Se los digo conociendo Telesur, conociendo Prensa Latina, RT, Sputnik, el que sea, pero digo, ¿dónde van a encontrar a Estela Caloni, a Julio Fernández Baraiva, a Néstor Gorohovsky, lo que nosotros brindamos habitualmente como panorama internacional, la cobertura de la acción y el sentido profundo de la presencia del Papa Francisco y su significado, la realidad euroasiática? El tema es que no quieren que ese mensaje aparezca en los medios concentrados porque están opuestos al sentido profundo del mismo. Ahora, mejores que eso no hay en términos de comunicación internacional. Yo se lo puedo asegurar. Y después agregarle dos o tres más, pero no muy distinto, no por encima técnicamente en términos de profundidad de análisis que los que estamos mencionando. No, no, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. No, no tenemos por qué envidiar algo. Y miren que soy de reconocer el trabajo ajeno. Siempre seguí el trabajo de Oscar Raúl Cardoso. Felizmente ahora su hijo está despuntando el vicio en Vayan a Laburar, un gran pibe, hijo de un gigante del periodismo. Es decir, cuando el trabajo es bueno, se reconoce, esté en el medio que fuere. No es cuestión de señalar, no voy a decir que está bien lo que realiza porque lo realiza en otro espacio periodístico, nada de eso. Lo que pasa es que efectivamente el material que estamos ofreciendo al aire en la gráfica y en los textos y el material que habitualmente se ofrece en la señal medio, no sé, préstenle una mirada al texto de Aris Recalde, por ejemplo, en la señal medio. Esos materiales no están en los medios grandes porque no los pueden absorber, porque los contenidos son verdaderamente significativos y dicen, miren, señores, no se los vamos a comprar, no los vamos a publicar. Esa es la diferencia, no hay una diferencia de calidad ni de modo de llegada. Tenemos, les he mencionado, en este ratito disparado, le agradezco a Faustino, el disparador, desde los técnicos hasta los humoristas, desde los analistas políticos nacionales hasta los internacionales. Esa es la realidad. Esa es la realidad comunicacional presente. De otro modo, nosotros no podríamos plantear las cosas que planteamos. No le puedes decir al Estado, che, tenés que modificar la estructura comunicacional, el lineamiento, si vos no tenés con qué, si vos no tenés con el volumen profesional como para hacerlo. Lo señalamos porque el volumen está. Arriba con esa conjunción donde Bob Dylan se da algunos gustos. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, and don't leave it there. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Acá me recuerda Neuwen Gummerotti, que también está George Harrison en esa enorme banda, claro, y está el Rompecorazones, está el Lucky Luke, y también Ringo Starr, cómo no. Les leo a Santiago Cafiero declaraciones de hace pocas horas. El jefe de gabinete Santiago Cafiero advirtió hoy que si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo, ya que si no, sucede lo de ayer. En relación a las agresiones que se registraron en las protestas realizadas en el obelisco en rechazo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus, remarcó que este es un gobierno que escucha a todos. Desde lo político vimos lo que había anticipado el presidente Alberto Fernández. Si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo, porque si no, sucede lo de ayer. Se agrede al que piensa distinto. Santiago Cafiero aseveró que las agresiones a periodistas es algo repudiable y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia. Más tarde, a propósito de esas declaraciones, el jefe de gabinete contestó a través de Twitter un mensaje del periodista Eduardo Feynman, quien había publicado: "Pensar distinto es odio para Santiago Cafiero. Son fanáticos del pensamiento único". Respondió: "No, Eduardo, nosotros promovemos el diálogo democrático y trabajamos a diario con gobernadores e intendentes, más allá de su pertenencia política. El discurso de odio que debemos repudiar y desarmar es el que se vio ayer en carteles como este". Y publica el cartel que ya es viral: fusilar políticos, fusilar sindicalistas.